Hola, buenos días. Comenzamos nuestro octavo programa sobre Hablemos de Salud. Soy Pilar Fluriache y hoy tenemos en nuestro programa a cuatro invitadas que nos van a hablar de un tema de mucha trascendencia que nos importa a grandes y mayores. Y niños, por supuesto. Hola, buenos días. Están con nosotros Ana Cecilia Marín Guerrero, que es técnico de salud en el área de Talavera de la Reina. También María Milagros del Pino, que trabaja, es enfermera y trabaja en el punto de atención continuada en la Plaza del Pan, aquí en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina. Y también Irene Redondo Valero, que es enfermera en la zona básica de salud de Navamorcuende. Y aquí a mi lado está Laura González Morales, que es residente de medicina preventiva, también aquí en el área de Talavera. Y además tenemos público a dos jóvenes, una enfermera y una médico residente de medicina preventiva, también en nuestro área, son Beatriz y Laura. Bueno, bienvenidas a las seis. Gracias, Pilar. Vamos a ver, estamos en primavera. El colegio está a punto de finalizar. Colegio, instituto. Nuestros chicos llevan un año de mucho trabajo, tanto físico como mental y de esfuerzo. Y tenemos un problema. Parece que hay un problema. No sé si lo estamos arrastrando de años o es algo que es actual. Es verdad que los mayores, los adultos, necesitamos estar saludables, queremos ser saludables y queremos transmitir estos valores y esta forma de vida a nuestros pequeños adolescentes. Vamos a hablar de la prevención de la obesidad infantil. Ana, Pilar, ¿realmente consideramos la obesidad infantil como un problema o realmente es algo típico que decimos, bueno, ya crecerá? Es que los niños de pequeños son gorditos. Depende de la constitución de cada uno. Cuéntanos si es un problema real de salud. Bueno, en realidad la obesidad infantil es un problema. Según los datos que se tienen de diversos estudios, uno de ellos que es muy importante, el estudio Aladino, que sus resultados son del 2015, nos dice que aproximadamente hay un 18% de niños obesos. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos 2 de cada 10 niños son obesos. Entonces, si eso lo multiplicamos por la proporción de niños que hay en nuestro país, pues seguramente representaría miles de niños que tienen un problema agregado, que es la obesidad. La obesidad sí es un problema, no solamente por el hecho de estar gordito, sino que la obesidad puede traer consecuencias, no solamente físicas, sino también psicológicas. Y que muchos pensaremos que solamente se van a manifestar en la edad adulta, pero no puede manifestarse desde pequeño. Imagínate tener diabetes desde los 10 años, por ejemplo, y vivir con esa enfermedad, porque va a ser una enfermedad casi que la vas a arrastrar toda tu vida hasta la muerte. Uh-huh. Y claro, si tienes diabetes, tu calidad de vida y muy posiblemente tu esperanza de vida se va a ver disminuida. Y no solo eso, sino también puede traer problemas, por ejemplo, para las articulaciones, porque al estar cargando más peso del corporal, las articulaciones, por ejemplo, las rodillas van a sufrir más. Los niños que tienen mayor peso tienden a hacer menos ejercicio, ya porque a lo mejor se sienten un poco discriminados por el resto de sus compañeros o se mueven menos. Entonces yo creo que es un problema sobre todo a nivel individual de los niños y también de salud pública. Entonces, consecuencias de cara a medio-largo plazo, consecuencias de salud físicas, sí, y también, como dices, consecuencias psicológicas. A veces se aparta, ¿no? Como comentabas, a los niños y niñas con exceso de peso o los niños, es verdad que en la infancia somos o hemos sido un poco crueles. ¿Qué percepción tenéis de esta situación de cara a los niños con exceso de peso? Bueno, en realidad los niños que tienen exceso de peso, pues también depende mucho de la personalidad de cada niño y cómo se enfrente a los retos que enfrenta todos los días con sus compañeros. Pero si bien es cierto que es una característica que los hace, digamos que entre comillas, diferentes de los demás niños y pueden sufrir por ello algún tipo de rechazo o de burla por parte de sus compañeros. Uh-huh. Pero no solo por eso hay que estar dentro de los límites saludables, sino que solamente ya sea por ti, por mantenerte saludable y porque ese exceso de peso a lo largo de la vida no te vaya a traer más consecuencias aparte de las psicológicas, por uh-huh. ejemplo. ¿Cuáles son las causas? ¿Y ¿Qué se considera que un niño es obeso? Irene, cuéntanos. Bueno, pues, como ha dicho Cecilia, es un problema de salud pública, los niveles de obesidad y sobrepeso que están llegando los niños en nuestro país. Y como es un problema, las causas son diversas y son complejas. No hay una causa determinada sobre la cual podríamos incidir y solucionar el problema. O sea, es una red de causas bastante complejas. La diferencia entre obesidad y sobrepeso, pues nos lo marca un índice de masa corporal. Cuando sobrepeso es a partir del índice de masa corporal de 30, en los niños es verdad que es diferente esta medición, hay que tenerlo en cuenta. Pero debemos prevenir tanto la obesidad como el sobrepeso. Hay que intentar que la persona, dentro de su constitución, esté dentro de unos límites, de unos valores saludables. Las causas, pues como hemos dicho, son diversas. Hay que distinguir unas causas que se vienen desarrolladas desde que nacemos, que nos lo proporciona la genética. Y se estima que hay genes que nos predisponen para ser obesos. Y se calcula que esto es en torno a un 40%. O sea, uh-huh. Es un porcentaje elevado. Esto nos puede hacer pensar que, claro, es que yo tengo una genética que me impide, o sea, que me impide estar saludable. Pero es verdad que la genética, si no se da el ambiente adecuado, no se manifiesta. Uh-huh. Es decir, si yo tengo esa genética que me predispone a ser obesa, pero me desarrollo en un ambiente saludable, con mucho ejercicio físico, con una dieta equilibrada, con una dieta adecuada a mis necesidades, pues no lo voy a desarrollar. Claro, porque puede pasar, Irene, en los niños, ¿no? Estos niños que ves delgaditos, que se comen unos bocadillos de chorizo gigantes, sí, con mantequilla, y luego ves a otros niños con un poquito de sobrepeso o con un mucho de sobrepeso, que las mamás los tienen a dieta, donde realmente hay un componente genético, hay un componente, dice, no, es que es muy nervioso, entonces lo quema. ¿Cómo es esto? Hay un componente genético, como hemos dicho, se estima que es un 40%, pero luego queda un 60% que no es genético y es sobre el cual se puede incidir. Uh-huh. Y hay, todos los estudios apuntan a que la alimentación y el comportamiento en torno al sobrepeso se aprende. Uh-huh. Y entonces los niños desde pequeños aprenden por imitación y se aprende a comer. Se aprende el tipo de alimentos que seleccionamos, la manera de cocinarlos, se aprende la actividad física. O sea, si el niño tiene un modelo de familia activa, que sale a la calle, que sale al campo, que tienen un ocio saludable, activo, pues todo eso se aprende. Uh-huh. Y de hecho se estima que si un progenitor de ese niño es obeso, ese niño tiene un 50% de posibilidades de desarrollar obesidad. Pero si los dos progenitores son obesos, se asciende esa probabilidad al 80%, sin tener en cuenta la genética, solamente con que hemos aprendido así a comer en casa. Teniendo en cuenta que realmente nos encontramos ante un problema de salud pública importante, no solamente en España, ¿no? Yo creo que es a nivel mundial. De hecho, vemos en la tele, ¿no?, en los programas, en el cine, cuántos niños hay con problemas de peso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo en el área integrada de Talavera, en los centros de salud, en el ámbito sanitario y de educación, relacionado con este tema? Bueno, realmente el tema de la prevención de la obesidad infantil no es, digamos, un tema nuevo, es un tema que ya se lleva trabajando desde la parte educativa y la parte sanitaria. Por ejemplo, en las escuelas se llevan los programas de escuelas saludables que incluyen diferentes actividades de actividad física y actividades relacionadas con la alimentación y otro tipo de actividades que desde las entidades locales se promocionan. Por ejemplo, el desayuno saludable que se hace, un vaso de leche, el consumo de verduras, actividades físicas. Lo que estamos haciendo ahora es como complementarnos entre educación y salud para llevar un tipo de actividades un poco más regladas y también tratando de complementar las actividades que ya se habían realizado dentro de las actividades que realizan los colegios, la parte educativa. Entonces, hemos realizado un programa, sobre todo con hábitos de alimentación, que era donde los centros educativos veían que faltaba un poquito más sobre educación sanitaria. Entonces, en esta parte hemos entrado la parte sanitaria a suplir, digamos, ese a rellenar ese huequito. Entonces, aquí tenemos con nosotros profesionales de la salud que han participado en diferentes tipos de actividades de educación, que estaría muy bien que nos contaran cómo ha sido su experiencia en este programa que estamos empezando este año, Educación y Sanidad. Muy bien, pero antes de eso, que nos lo va a contar Milagros, enfermera del punto de atención continuada, quería que me dieras, Milagros, tu visión de antes de... Estamos luchando, estamos trabajando de forma multidisciplinar, pero es que los referentes que tenemos en el supermercado, en los modelos de cumpleaños, en nuestro entorno, nuestra forma de comer rápida, trepidante, donde preparamos cualquier cosa, le damos los desayunos que les mandamos al cole, todo esto es importante, ¿no? Porque parece que vamos luchando en contra, porque lo más fácil es tirar de una bolsa de galletas de cualquier marca o de cosas ya preparadas. ¿Cómo lo ves esto, Milagros? Pues tienes razón, y además los niños, mi experiencia en los colegios es que ellos también lo ven como un problema, porque muchas veces cuando les preguntábamos en unas tarjetas que les poníamos que ellos manifestaran sus inquietudes, hacían referencia a lo que tú dices, a ese modelo tan... les bombardeamos con información que a veces les... hacen la cabeza un lío, ¿no? Porque les estamos diciendo, por un lado, que es una alimentación saludable, equilibrada, con una dieta que por excelencia la mediterránea es la mejor, y luego, en cambio, en los medios de comunicación, en la televisión, en los supermercados, si nos damos cuenta todos, vemos en la mayor parte todo lo contrario, ¿no? Salen las chuches, los anuncios más llamativos son los de la comida menos saludable, etcétera, etcétera. Y eso a ellos también les hace interrogarse, decir, jolín, ¿cuál son, es? Son mensajes incoherentes, claro, ¿no? O incluso contradictorios. Efectivamente. Entonces ellos lo manifestaban, ¿no? Porque no, vosotros, Mila, ¿cómo hacéis? ¿Cómo es el programa? ¿Vais a los colegios o cómo lo gestionáis? Pues mira, está dividido en varias sesiones, ¿eh? En la primera, con los peques y los no tan peques, porque había niños más pequeñitos de primaria y niños de primero de la ESO, aparte de centros de educación especial, como APACE, que luego contarán su experiencia algunas compañeras. Se les ponía un vídeo en el que se veía un poco lo que era una alimentación saludable. Y luego se realizaban unas técnicas de juegos para que ellos, a ver si habían entendido qué alimentos eran los que había que comer, la pirámide nutricional que conocemos todos, ¿no? A diario, frecuentemente, menos frecuentemente. Y luego se les hacían unas preguntas en el que ellos tenían que... por así decirlo, era una retroalimentación de información, ¿no? A ver si habían entendido. Luego hay una sesión con los padres y también con los docentes, uh-huh, para implicar un poco, porque como decía Irene, esto no es una tarea solo de los sanitarios ni de los enfermeros, pediatras, médicos, nos tenemos que unir todos, tanto padres, docentes, sanitarios, porque somos un equipo, ¿no? Y los padres, que interrumpa, incluso la sociedad en general, porque hay tantos modelos que nos bombardea con la publicidad, el ocio. Como sociedad hay que fomentar el ocio activo, la actividad física. Claro, porque además es que, fijaos, sociedad, decía Irene, es alimentación, es cómo nos movemos, redes sociales, internet, quien tiene hijos en edades, empezando la adolescencia, pero además como se está adelantando todo tanto que ya los niños pequeñitos ya casi nacen con un dispositivo móvil en la mano, claro, es que todo esto realmente es complicado. A los padres les hacemos o nos sentimos a veces culpables, porque tienen que ser, a ver qué opináis de esto, tienen que ser buenos estudiantes, tienen que ser niños educados, tienen que ser niños saludables, tienen que tener un físico... queremos sentirnos orgullosos de nuestros hijos y somos muy exigentes con nosotros mismos. Es difícil trabajar esto. Ahora hablabas de esta parte, ¿no? Todos tenemos que trabajar. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo lo valoráis en la intervención? Bueno, pues yo voy a contar, estuve en el Instituto de Educación Sanitaria, Educación Secundaria, Puerta de Cuartos, Y la verdad es que con alumnos de primero de la ESO, que están ahí un poco con el pavito subido, que todos, algunos tenemos ya niños en esa edad, y dices, pues no me van a hacer ni caso. Y para mí la experiencia fue emocionante y súper interesante, ¿no? Porque vi cómo realmente esos niños tienen inquietudes, tienen dudas, sobre todo por lo que os comentaba antes. Están, por un lado, reciben una información de los sanitarios o de algunos padres muy implicados, y por otra, de una sociedad en la que es todo lo contrario, ¿no? Entonces tenían la cabeza un poquito liada, pero ellos lo manifestaron y prestaron muchísima atención. Salieron cuestiones muy interesantes, también con un trasfondo que lo mencionaba antes Ana Cecilia, no tan superficial como nos puede parecer estar en forma físicamente, sino que se veía a veces verdaderos sufrimientos un poco interiorizados de ser el gordito de la clase y cómo limita eso a la hora de relacionarse y de poder realizar ciertas actividades. Y para mí ha sido una experiencia muy emocionante y que animo de verdad a todos los colegios de Talavera a que participen en esta actividad, porque ayuda a entendernos y a trabajar por unos ámbitos saludables, no de manera individual, sino colectiva, y es realmente como más se puede atajar esta problemática que tenemos. ¿En cuántos centros habéis intervenido? ¿Y cuál es la intención de ir extendiendo el programa ADAS? ADAS, hemos dicho, sí, que se llama el programa. Hemos intervenido en 7 centros que se mostraron inicialmente atraídos por la idea. 2 de ellos son de educación especial y 1 es de educación secundaria, ajá, como decía Milagros. Uh-huh. Entonces, la idea es, los colegios que se muestren interesados en participar en este proyecto podrían contactar con la parte de salud, con la gerencia, por ejemplo, y ver cómo podemos para el siguiente año encajarlos en el proyecto, que es el subproyecto ADAS, que es de hábito de alimentación saludable, que complementamos la parte que hacen, que sabemos que hacen muchísimo los colegios respecto a la prevención de la obesidad, promoviendo la alimentación saludable, promoviendo la actividad física. Es decir, aquellos centros educativos que quieran sumarse a este programa, uh-huh, pueden hacerlo poniéndose en contacto con el área integrada de Talavera, sí, exactamente, en el hospital, entiendo, ¿no? En el Hospital General Nuestra Señora del Prado. O en contacto también podrían ponerse con su enfermero de contacto de su área de salud, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Ya de cara al próximo curso. Sí, claro, ya, porque este ya... Ah, ya está llegando a su fin. Sí. Bueno, hemos dicho que hemos intervenido en diferentes centros. Y Laura, cuéntanos tu experiencia y en qué centro has intervenido. Pues yo estuve en un cole con chicos más pequeñitos, de 9 y 10 años. Y la verdad es que, yo animaría a todos los colegios que quieran participar, porque es verdad que son actividades muy lúdicas, que ellos se lo pasan muy bien, que lo hacen como en equipo y en grupo. Y es muy curioso que, por ejemplo, una de las actividades que le planteábamos era hacer como un dibujo, un mural, con los alimentos que ellos consideraban que eran los saludables. Y se ponían en grupo, ibas pasando, ibas preguntando, y entre ellos mismos decían, pero le decía uno a otro, pero bueno, ¿cómo has puesto ahí una hamburguesa? O ¿cómo has puesto no sé qué? Y decía, uy, es verdad que es que se me ha ido, que es que... Y entre ellos mismos se van corrigiendo, se van, ¿no?, como que fijando uno a otro, si tú pones esto y yo... Entonces siempre es verdad que es bonito de ver de eso, de que lo hacen en equipo, de que se divierten, de que lo hacen juntos. Son actividades muy simples quizás, pero que yo creo que funcionan. Y luego es verdad que se puede hacer en cualquier momento, en un ratito, y a ellos les gusta mucho y lo interiorizan mejor. Bueno, entonces, hay que tener una buena una alimentación mediterránea, hay que tener actividad física. Yo creo que es importante también tener una autoestima fuerte, que nuestro entorno nos apoye, que nos queramos, ¿no? Yo creo que la familia tiene que ser ese apoyo y los amigos. Es verdad que tendemos a construir una sociedad donde estamos deshumanizándonos y esto también está influyendo mucho en nuestros niños. ¿Hacia dónde vamos? Hemos hecho, está bien, yo creo que hay que intervenir, hay que trabajar, porque queremos que en un futuro nuestros niños crezcan sanos y crezcan felices. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo veis, por dónde creéis que debemos de ir? Bueno, porque además esto es una corriente mundial, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿hacia dónde veis vosotros que vamos? Bueno, lo que quisiéramos, hacia donde quisiéramos ir, sería que el ambiente donde donde se desarrollan los niños y donde vivimos los adultos con ellos, sean unos ambientes que sean, digamos que nos protejan de actividades o de estilos de vida que nos lleven a perjudicar nuestra salud, como por ejemplo ser obesos. Entonces, lo ideal es formarnos en lo que podamos para que podamos saber elegir las cosas que nos beneficien y que de donde escojamos formarnos, o sea, de donde escojamos la información, sean sitios que no sean de cualquier persona que nos quiere decir cualquier cosa, porque yo creo que hay mucha desinformación alrededor de la alimentación, de la actividad física. Entonces yo creo que la parte de salud tiene que ser como esa luz que guíe a las personas y que le dé una información, que sea una información real y que tenga un contenido que sea adecuado y útil. Claro, porque esto que decías ahora de que hay mucha información por ahí donde no sé si es engañosa, tendenciosa, bueno, al final que nos están vendiendo la moto. Claro, hay que echar una actividad a los niños al cole o alguna bebida que tenga, bueno, pues láctea y además una bolsa de unas galletas que dicen que son maravillosas para la memoria, por ejemplo. Todo esto, y entonces nosotros lo estamos haciendo o los padres lo hacen pensando que lo están haciendo bien. Pero luego, por otro lado, tienes el mensaje de, no, pues una botella de agua y un bocadillo de pan normal, con lo que sea. Sí, yo creo que la alimentación al final tiene que ser variada. Variada significa que tienes que combinar diferentes tipos de alimentos, tiene que ser equilibrada, y equilibrada igual hace referencia al porcentaje de diferentes alimentos, y moderada, o sea, adecuada a la persona. Los niños tienen unas necesidades, los adultos otras y los ancianos otras. Y sobre todo hay que tender y hay que promover que la alimentación sea lo más natural posible. Hay que desechar todo lo que sea procesado y ahí están pues todo tipo de galletas. No es lo mismo una galleta que podamos hacer en casa con materias primas que nosotros conocemos que cualquier galleta que nos están vendiendo. Todo el tema de yogures, de actimeles, pues al final yo creo que lo natural y lo sobre todo de temporada, económicamente es mejor, ecológicamente es mejor, más barato, y es a lo que hay que tender, a que los niños aprendan a comer desde pequeños ese tipo de alimentos que no estén procesados, que sea lo más natural posible, comerse la fruta que se pueda con cáscara, porque todo eso son beneficios. Muchas veces nos olvidamos pensamos que todo lo que se ha vendido en un envoltorio, en un envase, va a ser mejor, y en realidad es al revés. Un alimento procesado pierde propiedades. Bueno, pues ahora os propongo, para ir terminando este programa, que yo creo que está siendo de mucha utilidad para todos, vamos a diseñar el menú de un, ¿os reís? El menú de un día de un niño preadolescente de una edad 12, 13, 14, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Un día de la semana, que no sea festivo, es decir, un día laboral. Bueno, pues yo empezaría, por ejemplo, con un zumo natural, recién exprimido, como decía Irene, de naranja. Y también podríamos ponerle una tostada de pan blanco, de pan con tomate, con un tomate así untadito. Y le podríamos añadir un vaso de leche, y ahí tenemos proteínas, tenemos vitaminas de los zumos. Y eso, pues, para empezar la mañana estaría bien. Muy bien. ¿Qué le echaríamos, Irene, al cole de merienda? Pues yo a un chico de preadolescente le podría echar una pieza de fruta, aprovechando las de temporada. Y si es un chico muy activo, con mucha actividad física, pues a lo mejor un trocito de pan con algún fiambre, de tipo pavo, tipo jamón york, algo así, para el recreo, por ejemplo. Zumos envasados, batidos envasados. Evitarlos en la medida de lo posible. Todo lo que se ha procesado, como hemos dicho, tiene además, aparte de que son menos saludables, todos los alicientes que se les echan para conservarlos. Todo eso es artificial. Vale. Ana, ¿qué le damos de comer a nuestro niño, chico? Bueno, una recomendación general, así para que podemos aplicar no solo al desayuno, a la merienda, también a la comida y a la cena, es imaginarnos que nuestro plato lo dividimos en tres zonas. Una zona es la mitad y la otra zona son los dos cuartos del plato. En la mitad del plato lo podemos completar con frutas y verduras. En el cuarto que nos queda de plato podemos poner cereales, si son integrales mejor, puede ser arroz, pan integral, quinoa que está de moda, bueno. Uh-huh. Y la otra parte del plato, proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo pollo, pescado, y eso es lo que tendría que tener básicamente el plato. Y vale, acompañarlo con agua, preferentemente. Agua, o sí. Sea que, bueno, pero dinos, ¿qué podía comer este chico? A ver, por ejemplo, al mediodía podría ser unas verduras a la plancha o a la parrilla, sí, una pechuga de pollo también puede ser a la plancha, uh-huh, con un poco de hierbas de estas provenzales, como para la dieta mediterránea. ¿Empanados, rebozados? Preferiblemente... Que es lo que les encanta, claro, a los chicos, es mucho más exactamente, la grasa hace que la comida sea mucho más apetecible, igual que el azúcar. Uh-huh. Y acompañarlo con un trozo de pan o con arroz o con... ¿La fruta después de comer, sí o no? Porque también en esto hay muchas... ¿Sí? Sí, dice, no, después problema, de comer no, que claro, no sienta bien, que no se digiere, que engorda más. No, no, para nada. Es que en torno a la alimentación... Sí, hay unos mitos. Sí. Vale, y entonces, ¿merienda, cena? ¿Merienda sí? ¿Una merienda, sí? Sí, sí, la persona que es activa y puede, o sea, tiene unos requerimientos altos de uh-huh, energía, pues puede... Por ejemplo, Laura, ¿qué le podemos hacer pues, merienda? Pues cualquier pieza de fruta o un yogur, quizá, o incluso pan con aceite o algo así. Y luego la cena, pues, lo que ha dicho Ana, intentar que el plato sea equilibrado, pues un pescadito a la plancha con verdura, algo verde o... Deletre. Bueno, pues tenemos un chico saludable, feliz... Y es, bueno, pues en la tendencia a lo que nosotros estamos, o lo que vosotras nos estáis comentando aquí. Bueno, pues nuestro programa llega a nuestro fin. Damos las gracias a estas cuatro profesionales de la sanidad que nos han dado una visión, yo creo que muy completa, muy interesante, sobre la prevención de la obesidad infantil, lo que se está haciendo en el área de Talavera. Y gracias también a nuestras dos residentes que han venido a ver cómo hacemos el programa. Muchas gracias y aquí damos fin a nuestro programa Hablemos de Salud. Buenos días.